grand finale. Okay, let's put Annie to the test here, and everyone else at home too, on everything we've covered in today's class. Starting with the following. Él parecía tener prisa cuando le vi esta mañana. He seemed to be in a hurry when I saw him this morning. Good. ¿Cómo se dice ladrón? Thief. Bien. ¿Crees que debería haber vendido mis acciones antes? Do you think I should have... Do you think I should have sold my shares sooner? Bien, Albert se inventa unas historias muy graciosas. Albert make up really funny... ¿Qué persona es Albert? Annie. Oh, sorry. Tercera persona. ¿Dónde está tu S? Albert makes up really funny stories. Again. Yeah. Albert makes up really funny stories. Bien, no te creo. Te lo estás inventando. I don't believe you. You're making it up. Good. ¿Cómo se dice cuadrado? Square. Bien, Gary se inventó la historia de la actriz para hacer dinero rápido. Pues fast cash. Es dinero rápido, ¿no? Okay. Gary made up the story about the actress to make some fast cash. Good. Gary made up the story about the actress to make some fast cash. Yo no lancé esa pelota ayer por la tarde, en serio. I didn't throw that ball yesterday evening. Honest. Honest. Good. En serio. Muy bien. ¿Él ha conducido mucho esta tarde? He has driven... preguntando. Has he driven, ¿no? Okay. Has he driven much this evening? Bien. ¿Cómo se dice imaginar? To imagine. To imagine. Bien. ¿Tienes cambio para uno de 20? Have you got change for a 20? Good, or for a 20, si quieres. Bien, ella quería quedar para cenar, pero tenía prisa. She wanted to stay for dinner, but she was in a hurry. Yo no tenía prisa por irme. I wasn't in a hurry to leave. En cuanto termines este ejemplo, te sentirás mejor. As soon as you finish this example, you'll feel better. Good, excellent. Es verdad, ¿verdad? Verdad, porque ya hemos terminado. ¿Y ya te sientes mejor? Mucho mejor. Do you feel much better? Yes. Good, okay. Thank you very much, Annie, and thank you to everyone at home for listening. Please, please listen to this at least once a day between now and next Sunday's installment. Thank you then. Bye-bye. Bye.